Nadie puede sobrevivir en este mundo sin ayuda. Nadie. Mire, todo el mundo sabe que le ocurre algo malo, aunque no sabe lo que es. Siempre os digo que prestéis atención a lo que pasa en vuestras vidas, ¿verdad? Que viváis los sentimientos tal y como vienen, por mucho que duelan. ¿Sabes quién es Marcel Proust? Un auténtico fracasado. Llegó al final de su vida. Echó la vista atrás y decidió que todos esos años en los que sufrió fueron los mejores de su vida, porque le moldearon. Los años de felicidad, perdidos. No aprendió nada. Ser humano duele. Duele de narices. Y por mucha experiencia que acumuléis, os seguirá doliendo. Descubre el cosmos que hay en ti. Paso 21. El alma palpita siempre, igual que bombea sangre el corazón. Pero para que la energía logre vibrar, hace falta activarla, impulsarla, canalizarla. La mente piensa siempre y en el apaciguarla y liberarla de su carga, de toda la basura, ahí radica la espontaneidad de la conciencia que susurra evidencia, comprendiendo la existencia vital, únicamente cuando los pensamientos dejan de agitarse, gritando a cada rato. ¿Cuántas personas sobrecargadas de trabajo, saturadas de actividades, queriendo hacer varios proyectos a la vez, construyendo castillos en el aire? ¿Cuántos ciudadanos rodeados de información engañosa, de leyes que no saben que existen, de pactos secretos que afectan su dignidad y libertad? ¿Cuántos seres humanos autocensurados por falta de honestidad y coraje desconocen su intimidad? ¿Son todos el mismo individuo confundido que mantiene una imagen de sí mismo que nunca corresponde a su identidad genuina? Surge la desorientación cuando son las máscaras las que dominan el pensar, que restringe el sentir. Desaparece la oportunidad cuando hombres y mujeres no saben bien qué hacer y hacen aquello a lo que son empujados, zarandeados por el sistema, cuando los principios que marcan el rumbo y el ritmo se arrinconan. Entonces es que el ser humano deja de ser humano y se convierte en un autómata, incapaz de reconocer sus convicciones internas y, sobre todo, sus necesidades vitales. Es lógico que las personas en sus armaduras de ego se vengan abajo. Es normal que se caigan y se hagan daño. Es habitual ver a gente arrastrándose por el suelo de la frustración, sin ánimos ni fuerzas para levantarse. Los que se consideran perfeccionistas son los más partidarios de la sensación de fracaso. Ninguna muleta les sirve para salvarse. Son los deseos mismos que accionan las personas, lo que lleva a la idea del fracaso. Pero la vida es vida, un viaje interminable, donde los eventos se dan cita uno detrás de otro y cada uno alberga una parte de bendición y otra de dificultad o incomodidad. Pero es la habilidad de aprender la lección lo que te acerca a tus necesidades verdaderas. El cosmos funciona con o sin nosotros. La fuente del espíritu universal existe con nuestra participación o sin ella. Son muchas las células humanas activas, igual que los planetas y las galaxias, pero pocas almas se expresan en su totalidad. Las cuestiones vitales ocurren según nuestra naturaleza intrínseca. ¿No suceden tal y como a las personas les gustaría? Porque los atributos cósmicos son tesoros con vida propia. Cada cada uno dispone de muchas alternativas. La vida se despliega a partir de la conciencia de la vida misma, en sus distintas manifestaciones, y nunca se desarrolla a partir de lo que las personas quieren y desean. Aunque los dones proporcionan capacidades, los talentos particulares son el vehículo de transmisión que construye en la Tierra un proyecto vital. Cada ser humano contiene muchísimos elementos para el equilibrio y la armonía de su propia vida y la vida del mundo en nuestro planeta. ¿Qué te hace tan especial? ¿Tus destrezas y habilidades son tu condición humana que puedes canalizar en la sociedad? ¿La impulsas desde adentro y hacia afuera para que nazca pura? ¿Activada el alma que se expresa en la actividad que emerge? ¿El ciudadano se expande en la civilización para nutrirla de su energía? Así de simple y fácil resulta el proceso que la máscara, sin embargo, debilita. El ego en su armadura de prejuicios y egoísmos, competición y violencia, altera y modifica, igual como las máquinas modifican los comportamientos cotidianos. Pero, ¿qué tienen de especial las máquinas? El ser humano es una herramienta del cosmos. El ciudadano es una herramienta de la sociedad. Las personas vestidas de ego, con la espada desenvainada, afilada, son los soldados del sistema cuya estructura dinamita a diario la vibración energética de los hombres y de las mujeres. Una herramienta es un martillo. Un martillo sirve para clavar clavos y construir con madera un armario, y también se puede utilizar el martillo para matar a golpes a un ser vivo. El sistema es una maquinaria compleja, difícil de comprender para la población porque se le ocultan diversas partes esenciales de su funcionamiento. La máquina precisa de un manual. Para utilizarla se debe proceder según las indicaciones específicas de las páginas. Se cancela entonces la espontaneidad y la creatividad, toda posibilidad de inventar. Se cierra esa posibilidad de creación propia, dado que la estructura ordena y organiza la actividad, una actividad que la inteligencia artificial viene determinando cada día con mayor fuerza y rigor desde los dispositivos electrónicos. Abrazada la esencia y conciliados con la vibración social que proviene del diálogo interior, de la responsabilidad del propósito vital y el compromiso con el proyecto existencial, ya con la comprensión de la tarea durante la estancia en la Tierra, cuando ya está muy clara, es completamente diáfana, transparente se muestra el sendero invisible que cobra vida con cada paso acertado que das. ¿Mantienes el rumbo y el ritmo si aceptas el desafío? Acepta tu misión en la Tierra. Esta peculiaridad te distingue de la mayoría de las personas camufladas entre deseos y emociones. Te proporciona paz interior, seguridad en tus movimientos, convicción que se transmite a los demás. Ocurre porque no están revoloteando como moscas los pensamientos. Ya no te hincan los mosquitos el aguijón de la duda. El zumbido de las abejas que hablan y hablan y hablan de tendencias y de modas se queda silenciado por tu concentración. Por supuesto que saldrá el sol si no atiendes tus atributos cósmicos. También las estrellas titilarán durante la noche, aunque niegues tus tesoros particulares. En las máquinas nunca sobran piezas, ¿sabes? tienen el número exacto que necesitan. Creo firmemente que hay un orden en nuestra vida. Un propósito. Todo en la vida tiene un propósito. Incluso esto. Y depende de ti descubrirlo. El más significativo de los dones es el libre albedrío, característica que disponen todos los ciudadanos. Se trata de la condición más elevada del ser humano, la voluntad consciente. La voluntad nada tiene que ver con la capacidad de razonar. La educación ha preparado al ciudadano para pensar de forma concreta. Pero el ser humano que se enfoca en su latir interno y dota su movimiento y acción de la conciencia y el acierto en su propósito, sostiene en una mano la oportunidad de amar incondicionalmente y en la otra la verdad ineludible de la energía cósmica. Si junta las manos, aparece el milagro. Aplausos, amor y energía resuenan vibrando, ejerciendo su influencia favorable. El planeta seguirá moviéndose a pesar de que te lastimes despreciando la quinta dimensión. El mundo avanzará, pero ¿avanzará en la dirección más saludable? Francamente, lo afirmo por propia experiencia. Es agotador mantener en marcha la maquinaria del ego. Requiere de una sensación de superioridad para la que no hemos nacido, aunque el sistema se empeña en señalar que es lo lógico. En mi caso, y vale como confesión de aquel que fuera antaño, cuando vagaba sonámbulo por la tercera dimensión, un discípulo entrenado en materia de ego y competición, el ego nublaba la visión, empañaba la opción de mi vibración, desenfocaba el propósito vital, estrangulado por la premisa del dinero y el éxito. Sufrí por perseguir cosas irrelevantes que hoy me parecen insignificantes y que me esclavizaban, distraído por el influjo de lo brillante de un reto que era mezquino, porque cuando descartas el amor de la ecuación, el resultado siempre será insulso. Se desperdician las capacidades y el potencial en la tercera dimensión. Te quedas exhausto por esfuerzos que rodean las cuestiones más triviales. Quizás mi mayor debilidad fuera que estaba empeñado en tener siempre la razón y mis argumentos eran elegantes y convincentes. Mi oratoria estaba muy bien encorsetada en el árbol. No conseguía ver el bosque majestuoso, completo. Eso sucede solamente en la quinta dimensión. Ahí es donde puedes apreciar los detalles, los matices y todo el esplendor. Apreciados oyentes, tanta frivolidad no permite a esta clase de persona reconocer que el castillo que edifica es artificial y efímero. Su verdadera insignificancia es el capricho de la producción del absurdo. Está ocupado en lo grotesco y lo más lamentable es que no quiere mutar. Teme sorprenderse con su imagen reflejada en un lago o en un espejo y prefiere imitar a las celebridades y copiar a los hombres y mujeres que demuestran ser totalmente torpes en cuestiones de amor y fraternidad y conciencia de unidad. Atareados en mantener las cosas en movimiento, los abruma que algún detalle se les escape. La codicia tutela su acontecer diario y el nerviosismo preside sus jornadas de robot. Olvidan aplacar su ansia con la simple meditación. Relegan su descanso y se toman ¿Un somnífero? ¿O un trago largo de alcohol? No admite la posibilidad de jugar y reír. No se admite. Le resulta un sacrilegio el burlarse de sí mismos. Ni siquiera una leve sonrisa asoma en su rostro y los ojos se les van haciendo más chiquitos y chiquitos y más pequeñitos, pequeñitos cada día que pasa. ¿Creen que abandonar su frenesí es del todo incorrecto? ¿Un crimen? Asumen que eso no está bien, porque es la oferta del sistema, la trampa de la inteligencia artificial, el resultado de la ingeniería social. Muchos consideran que vivir en este mundo y de esta manera concreta es el ejercicio de la normalidad, pero no es correcto. No conciben un instante para el sonido del mar, para la brisa que huele divina cuando acaricia tu piel sensible, con el vello erizado. No se suben por las ramas de un robusto árbol para que desde la cima, en la copa del árbol o en la cima de la montaña, se les muestre otra perspectiva y sean capaces de percibirla, apreciarla y situar sus ojos más allá del horizonte. Temen que la estructura de su mundo se venga abajo si deja de concederle importancia a la ilusión que hechiza solamente al ego, un ego que puede desecharse a la basura. Tranquilamente, perfectamente, porque resulta un lastre tremendo. Porque continuar menospreciándose a sí mismos en favor de la cosa es una opción que limita y esclaviza. ¿Se precisan tantos objetos para vivir? ¿Se alcanza la plenitud con menos posesiones y más simpleza existencial? ¿Qué opinas? Particularmente te diré que por supuesto que sí. Me presento como testigo. Un gran número de personas son adictas al trabajo, adictas al salario, adictas al pago de facturas, adictas al consumo frenético, adictas a las redes sociales que presentan más productos disimulados. Las ideas son el mayor producto de venta en la red de Internet. Las pautas de comportamiento, las etiquetas, las modas y tendencias y demás sensaciones de pertenecer al grupo de lo que sea. ¿Cuál será el nombre apropiado? El rebaño digital. El rebaño digital es adicto a las ilusiones del sistema. La inteligencia artificial proyecta a través de sus programas bien elaborados, listos para la manipulación, proyecta aquellas cosas que está deseando el usuario. Pero basta con no desear para lograr desconectarse. Basta con sentir la energía para no tener que beber de la fuente envenenada. Aunque lo escribo con respeto y lo declamo con amor, es por afecto que escribo y declamo lo que escribo y declamo. Sin importarme que alguien se sienta reflejado. Si tú lo haces, si detectas alguna similitud, enhorabuena. La conciencia se activa y entras en la cuarta dimensión, inicio para la mutación, hace en ti la mejora que necesita el mundo. ¿Qué cosas necesita el mundo de manera urgente? Básicamente, amor, pero amor incondicional, amor del bueno, verdadero, puro. No volvamos otra vez al deseo, la atracción, el romance y el sexo que viene y pronto se va. Quienes establecen rutinas serán rutinas dañinas si no incluyen la conciencia del amor en libertad. Se perjudican quienes encuentran excusas para activarse desde adentro y posponen la vibración que comienza en el encuentro con el desconocido. Un forastero al que se le proporciona una oportunidad, la sonrisa sincera, mientras se le tiende la mano amiga manteniendo el contacto visual, sabiendo que en cada encuentro está viva la opción del enriquecimiento mutuo y el apoyo recíproco. Una canción de Olsasha Rockaware, Encuentro. Por eso pensé que si el mundo entero era una gran máquina, yo no podía sobrar. Tenía que estar aquí por alguna razón. Y eso significa que tú estás también por alguna razón. ¿Sabes, Lily? Creo que Dios nos da a cada uno un propósito. Muy cierto. El del caballo es correr por la pradera. El del vaquero es montar. En la quietud de la madrugada, cantan las cigarras y los grillos. Así lo hace el alma cuando te has desnudado, cuando has lanzado la careta y la armadura al río, cuando ya no brilla la espada afilada y la melodía resuena en todas las almas amigas. Si obedeces a las ambiciones del temperamento materialista, verás que todas son efímeras. Seguro has comprobado que debes optar por otra cosa, por más cosas durante más tiempo, en una cadena enfermiza que nunca tiene final, jamás se consigue atrapar la meta, porque la producción y la novedad va más rápido que tus propias posibilidades de adquirir las cosas y los objetos, sobre todo ahora que la internet ha puesto lo virtual frente a las narices de la población mundial. De los ardores biológicos del cuerpo a la exaltación del ego que premia la mente, que persigue la pasión de la carne y el culto al dinero. Quizás se obtiene el orgasmo y la lujuria y sensación de superioridad, pero esporádicamente. El triunfo metálico rápidamente se oxida. Materialidad. La verdadera existencia humana no cabe en un negocio o en una empresa, a menos que se consideren a los empleados y a los clientes como seres humanos. La existencia humana será verdadera solo cuando los gobernantes reflejen en su legislación los principios humanistas que respetan y cuidan a los ciudadanos, mientras personas con sus máscaras y sus egos y sus espadas caminen por los pasillos del poder y se sienten en las mesas de negociación, el sendero de cada uno permanecerá impasible, mudo y sesgado, atrofiado por la falta de uso. Jamás el alma será manipulada por el sistema. Nunca podrá conseguirlo la inteligencia artificial si se abraza el viaje que no se fabrica. La existencia que se encuentra. El palpitar que se sigue con los ojos cerrados y la energía despierta es la visión de una vibración manifiesta que es perfecta en nuestra época actual. Arraigados en las redes y las máquinas y, sin embargo, con la capacidad para desconectarnos y desenchufarnos, acostumbrándonos a manar desde la fuente universal que empieza en nuestra alma, adaptados a la vibración social que armoniza la actividad interna con el mundo que se construye a cada paso, estamos enchufados a la energía cósmica, conectados a la fuente universal. Estamos ajustados al palpitar que refleja nuestra esencia genuina. Y entonces, fluyendo desde el amor universal en cada tarea, con cada individuo al que observamos como una célula del organismo vivo llamado especie humana. Sintonizamos en la frecuencia, sincronizamos esa simbiosis que causa la sinergia en el planeta Tierra. Cuando atendemos estas posibilidades, que son verdaderas, inequívocas, a su vez, priorizamos la dignidad y la libertad de la ciudadanía. La música se oye con su aire descarado. La danza sale a las calles que carecen de uniformes. Pero si el pensamiento recupera su relevancia y si el corazón no se hace notar, la conciencia fallará nuevamente. Se advierte que afectará a la voluntad social, la voluntad civil que reniega de lo militar y la guerra. No más planificación que parte de las directrices del exterior. No más acontecimientos que provienen de la organización ajena que llega de afuera como huracán. Protagonismo, implicación, compromiso. Dinámica espiritual creativa de aplicación práctica. Comunidad naranja y otra manera de concebir la política, la gestión de los recursos públicos, el desempeño del cargo oficial. El terremoto comienza en Canarias. Las nuevas leyes de la ley renuevan sus funciones y clarifican la utilidad de la sociedad mejorada. No es un jeroglífico, es una declaración honesta que enciende la mecha de la mayor aventura de los últimos siglos. Es en el silencio tranquilo del sosiego interno que te conectas con ella, te unes a tu alma, desembarazándote del ego y la tradición del sistema. Te reúnes con la fuente universal que te alienta al propósito vital y surge, inequívoco, el proyecto existencial. Ella, alma y fuente, son aquello que te define y determina tu actividad en el mundo. Es la vía que te caracteriza, tu carácter en armonía con el cosmos. ¿Puedes lograrlo? Consigues reconectarte a ella, el alma y la fuente, de la que el sistema te aparta. Ella vibra desde tu pureza, sin cadenas ni grilletes, sin trampas ni fraudes, ninguna clase de máquina postiza. Hablamos de la naturaleza, la esencia. Apreciadas amigas de la República Dominicana, por favor, no se pongan más extensiones de cabello que no les pertenece. Que nadie asuma anexos que son cláusulas de letra pequeña que nutren al gobierno central global de ese orden mundial de dictadura digital. Son muchas las opciones que aguardan en la quinta dimensión. Todas están disponibles y son mejores que el temperamento materialista y el mecanismo económico del sistema. Oyente, ser humano, hermano, eres mucho más que tu ego. Tu máscara no te representa. La totalidad de tu ser y la potencialidad como ciudadano confirma la oportunidad de la vida plena. Inspírate con ese ser magnífico que encontrarás al otro lado del espejo. Esa genuina alma vibrante que te observa. Obsérvala tú también, atentamente y muy fijamente la verás. Tu energía cósmica está ahí. Mirarás la fuente universal que te observa. La conciencia universal es el contenido de todo lo que hay, intuyes e imaginas y eres capaz de percibir, de sentir y notar. Ahora descansa. Sabes lo que tienes que saber. Lo que no sabes en palabras, lo sabes en vibración. Es la inspiración que llegará en el instante preciso, si eres capaz de reconocerlo. Atento, alerta, siente el presagio de la vida plena brotar desde tu pecho abierto. Visualízate con tu propio palpitar reaccionando. La comunidad bebe agua de viento hasta saciar tu sed. Cada persona es su propio juez, que nadie se obsesione con los debo. La verdadera vida es aquella que transgrede lo que el sistema señala como lo correcto. Cruza la línea roja. Siempre que tu alma te invite a hacerlo, permite que sea ella quien tome el timón, ella quien marca el rumbo y el ritmo. El sendero invisible se hace visible. No hay ninguna prueba de que haya ningún espíritu mágico que viva sobre nosotros, sobre nuestras cabezas. ¿Cuántos sentidos tienen las lombrices? Tienen dos: olfato y tacto. ¿Por qué? Viven sin la capacidad de ver ni tienen la noción de lo que es la luz, ¿no? Los humanos sabemos que existe la luz a su alrededor, sobre sus cabezas, aunque ellas no la perciben, pero con una pequeña mutación lo harán. ¿No es así? Correcto. Como científico, quiero creer que nada pasa por casualidad. Que todo suceso tiene un significado, un tipo de mensaje. Solo hay que escuchar con mucha atención para oírlo. Vencerse uno mismo es ganarlo todo. Paso 22. Deja atrás lo que fuiste. Observa la vieja máscara en el suelo. Barre los pedazos de la armadura que ha dejado de brillar, igual que el barbero barre los cabellos esparcidos por el suelo de su establecimiento. Los cabellos que han sido cortados, eliminados, podados, igual que se poda al bonsái hasta convertirlo en obra de arte natural. Concéntrate en lo que quieres ser ahora. Enfócate en lo que vas a hacer. Termina de ganarte, pues vencer al ego y la mente es liberar la energía del alma que necesita vibrar. No arrastres tu sombra un minuto más. Mira al sol para que todo se quede atrás. Por un tiempo fuiste tú mismo tu rival, el peor enemigo que te causaba malestar, un adversario con el que nunca tuvo sentido luchar. Pero en este punto del viaje, cuando la aventura se plasma en la actividad, descubres a tu mejor amigo, porque ella es tu aliada, la única amiga capaz de hacerte comprender la vida inmensa que se puede desplegar en la Tierra. ¿Defectos? ¿Debilidades? ¿Carencias? Acéptate. Nadie puede hacerlo por ti. Eres un ser humano y eso significa que eres mucho más que la persona de ayer, que el ciudadano del pasado que se conformaba y se resignaba. Hoy te empoderas tomando las riendas del sendero que se hace visible, del rumbo cuyo ritmo imprimes avanzando hasta cruzar el horizonte que ha dejado de estar lejos. Te alcanzas, alcanzas la esencia de lo que siempre estuvo contigo, dormido, silenciado, acurrucado en la intimidad de tu ser. Adviertes que te mueves diferente a como lo hacías antes. Con esa magnífica sensación de flotar, sin miedo a expresarte, sin importarte lo que piensan o dicen los demás, convencido de tus atributos, confiando ante tu destino. Esta circunstancia implica ciertos tesoros humanos que han sido liberados. Entre ellos está la capacidad para asimilar y adaptarse a la realidad cotidiana, sabiendo la verdad de las cosas, sin dejarte atropellar por las ilusiones del sistema. Elige ser y estar en la totalidad para manifestar toda tu potencialidad y expandir tus dones y talentos. Enhorabuena. Aquí es ideal escuchar la canción Aquí Feliz, el clip musical disponible en el canal de YouTube de All Sasha Rockaware. Todas las canciones de conciencia de All Sasha están disponibles en streaming en las plataformas clásicas como el Spotify y Apple y iTunes. Has aprendido a eliminar el sinsentido de la culpabilidad. Felicidades. Abres espacios nuevos, otra visión acerca de la vida y el mundo mucho más amplia, mucho más rica y mucho más beneficiosa, sin tontas contradicciones y con absoluta comprensión. Actúas de manera diferente, sintiendo adentro y dejando que tu interior salga al exterior con esta nueva percepción que no daña ni perjudica y que, sin embargo, te aporta serenidad y alegría, así como gestos y actos favorables para la comunidad. Tal como anuncian las canciones de Rockaware, la culpa, cuando te echa el lazo, te atrapa, te destruye, escapa. Lo señala All Sasha en sus composiciones de conciencia, que interpreta con amor y el afán por la innovación social. Perspectivas simultáneas para la lectura de la vida, pero nunca culpa, jamás sensación de error, falta, pecado. Si nos hemos equivocado, basta con pedir disculpas, comprometidos a no repetirnos y a continuación, nada de castigarnos, perdonarnos. Tropezar es sano si no hubo maldad en la acción. Si el acto fue sincero, responsable, por supuesto que es absurdo sentirse culpable. Hermoso, ¿verdad? ¿Ves la letra de la canción? Fue en el paso 13 del itinerario para la existencia natural que el clip musical menciona: prefiero rescatarme para reposar en mi corazón, abriendo el portón, tercer ojo, cosmos. Se trata de un deleite inexplicable porque la totalidad es la energía burbujeante que está dentro de ti, dentro de mí, conectados a la fuente universal que permite al ser humano abrazar el infinito que se manifiesta en la Tierra. No estamos aislados, no somos ermitaños, no podemos continuar ignorando la verdad que libera la energía que contienen las almas. Hombres y mujeres, compartimos el mismo aire, la misma luna, el mismo sol, las mismas estrellas y la Vía Láctea. La verdad sabe manifestarse a través de nosotros. La belleza logra expresarse mediante nosotros una vez recorremos el sendero invisible que se va haciendo visible. Toda acción está bien si nace del amor, si existe desde la honestidad y la valentía de exhibirse en sociedad. Si te comprometes con el libre albedrío, con tu autonomía y la oportunidad para la iniciativa, el emprender con inventiva creativa, entonces la civilización pasa al siguiente nivel, tu mejor versión contribuye a la sociedad mejorada. La comunidad naranja existe como semilla que promete la cosecha de los principios humanistas fundamentales. Es genial. Está frente a nosotros, al alcance de la mano. Basta con silenciar la influencia externa y recogerse en el interior de uno mismo. Es una batalla sin sangre, sin dolor y con una sola víctima: el ego que ha fabricado la mente siguiendo los dictados del sistema. Pero el pasado es simplemente eso: pasado, borrón y cuenta nueva, página en blanco. El cuentakilómetros puesto a cero. Se acabó. No está. ¿Desapareció? Pregúntate, apreciado oyente, ¿qué estás dejando de experimentar? Aprende en el instante presente que, como fabuloso regalo, se te ofrece, igual que el amante que cautiva y seduce, estate atento, con tu intuición al vuelo, revoloteando desde la visión panorámica. Las señales son variadas e inequívocas, pero de estar distraído en vez de sensible y perceptivo, ahí radica la diferencia. De continuar cayendo en la trampa del entretenimiento que te ata a los dispositivos de la inteligencia artificial y los pensamientos de la ingeniería social, dispuesta para anularte como ser humano, fíjate bien, ¿tú eres quien se está estrangulando? Acepta que te gustan algunas cosas, tienes algunos pequeños vicios que bien puedes corregir. Rectificar te ayuda a confirmar que tu conciencia y voluntad, así como tu compromiso, viven y vibran y proporcionan resultados saludables. Recuerda que el itinerario lo marcas tú. Se define a partir de tu propia naturaleza, pero viene determinado por la oportunidad de vibrar desde la totalidad, sin autoengaños, excusas y falsas explicaciones. Si no puedes ser íntegro contigo, eres desleal y traicionas tu esencia genuina. El sistema, por décadas, ha conseguido que los jóvenes desarrollen una serie de pautas de comportamiento que no son naturales y, lo que es peor aún, que en muchos casos participen de actividades que iban en contra del sentir del individuo que, sin embargo, se comportaba como un ciudadano obediente en su calidad de adulto. Con la llegada del Internet y la cada vez más evidente y sistemática presencia de algoritmos manipuladores, se confirma que la inteligencia artificial logra que las acciones de los jóvenes y también en los adultos vengan determinadas sin ningún tipo de obstáculo o control humano. Pero lo peligroso y que parece pasar desapercibido es que también en las instituciones y los sistemas de organización de la civilización obligada de nuestra época se impone la dictadura digital como la expresión de tiranía de los datos y la información. Una información que regula la big data acumulada, una información en la que los vocablos amor, conciencia, voluntad, vibración, no existen. No existe la verdad, o la belleza, o la libertad. Porque las máquinas no saben lo que son estas cosas. No lo saben porque la informática ha crecido sin incorporar dichos términos y conceptos. La tecnología se ha desarrollado de espaldas a estas cuestiones básicas y elementales, igual que los gobiernos han actuado de espaldas al pueblo al que prometieron proteger y defender. La saludable política que detecta las necesidades y encuentra la manera de obtenerlas pasó a obedecer los intereses de las grandes corporaciones y los ciudadanos se convirtieron en clientes que consumen y pagan impuestos, igual que en la actualidad son usuarios de la red y datos privados que son constantemente hackeados para robotizar a la población mundial. La comunidad naranja, sin embargo, se empodera y deviene la alternativa. La agenda ciudadana pasa a la esfera municipal para gestionar la vida del territorio. La espiritualidad creativa deviene la dinámica de los principios humanistas que se trasladan a las alcaldías y los ayuntamientos que se convierten en pequeñas naciones soberanas. Los seres humanos que anhelan la verdad y el amor, la confianza en aquellos que toman las decisiones de la comunidad, acceden a los cargos públicos para dinamitar la estructura piramidal y poner en práctica la ley natural. ¿Te apuntas? Nunca te sientas mal si disgustas a los demás. ¿A quien no puedes disgustar es a ti mismo? Egoísmo es hacer lo que se quiere sin importar a quienes se está perjudicando. Amarte a ti mismo con la responsabilidad de la comunidad en cada acto es acomodar la energía al servicio del colectivo de aquellos hombres y mujeres que anhelan una vida a plenitud de facultades. ¿Quién puede ser concejal? Cualquier ser humano puede postularse y ser elegido. Cualquier ciudadano mayor de edad que se compromete con el bien común. Cualquiera capaz de gestionar las decisiones que contempla la armonía convivencial y el apoyo incondicional al ciudadano del territorio que habita. Pero sobre todo, únicamente aquellos individuos capaces de permanecer centrados en lo local, enfocados en el municipio, sin dejarse atrapar por las noticias y las publicaciones y los vídeos y los podcasts diseminados en la internet para entretener y distraer, confundir y desorientar, para dividir y controlar, vigilar y manipular. Es la batalla que ha ganado la ingeniería social de la inteligencia artificial durante las dos últimas décadas. Que otros organicen la vida del mundo, pudiendo hacerlo quienes van a vivir y sentir el mundo bajo la piel, ¿es una premisa conveniente? ¿Qué opinas? El mundo que se ha venido organizando incluye leyes para la población mundial, pero no son leyes que respeten y cumplan quienes las promueven y las aplican. Esta es la gran farsa del sistema. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo es la pregunta del título de la canción de conciencia de Old Sasha? El clip musical ¿Hasta cuándo? Rockaware. Innovación social. Está disponible. Está ahí. Nunca digas que no pudiste acceder a él. Apreciado oyente, sufrirás el doble si te defraudas a ti mismo, si eres desleal con tus ideas y los principios que guían la opción de una vida plena, si alteras tus convicciones y modificas tus acciones, acondicionándolas a los demás, a los protocolos de la autoridad, a las políticas de organización que excluyen al ser humano. Entonces, el acto de traición contra ti mismo y el resto de los miembros de la especie humana será colosal. Perpetuar la actual situación es lo que hará explotar nuestra opción de vida natural en favor de más tecnología y más máquinas. Endereza tu propia escala de valores hasta encontrar el orden y la significación justa de tu ser que en armonía puede permanecer en la sociedad sin renunciar a su humanidad. Si no quieres estar al frente de la lista encabezando la imagen del movimiento como portavoz de la comunidad en el ayuntamiento, puedes apoyar con tu nombre la lista. Puedes apoyar con tu presencia las reuniones, puedes apoyar con tus ideas las propuestas a debatir en los plenos de la alcaldía. No te faltará ayuda para canalizar la energía en la nueva manera de hacer política municipal. Haz una lista de todas las maldades realizadas en tu vida y rompe el papel en pedazos, quema los pedazos, entierra las cenizas bajo tierra, renace como el Ave Fénix. Evalúa las ventajas de iniciar una trayectoria que te incluya en el devenir de tu población, que tenga en cuenta las cuestiones que te interesan y te inquietan. Pasa a la acción dando seguimiento a tus peticiones y sugerencias. Asiste a las reuniones que definen lo que pasa en el mundo, porque tu municipio es el mundo y el internet es un mundo virtual, lleno de fuegos de artificio y noticias falsas. Elimina el miedo enfermizo, que la herencia de tu educación no te haga tambalear, que la tradición de la autoridad no disminuya tu soberanía y legitimidad para ser la mayor expresión de ti mismo que se manifiesta en el órgano de gestión de los asuntos públicos. Si te sientes con malestar, evita los medicamentos, exprime un limón y añade miel, sin rebajarlo con agua y tómatelo de un solo trago. Las células se activan si cada mañana, al despertar, les ofreces un vaso de agua. haz estiramientos, igual que los gatos. ¿Te has fijado en los gatos? Y los perros, para desentumecerse el cuerpo, se estiran. Lo hacen a menudo. ¿Por qué no lo hacemos nosotros más a menudo? Pero sobre todo, respira lentamente, sintiendo el aire en tus pulmones, comprobando las cuatro fases. Es decir, efectúa una pausa entre la inhalación y la exhalación y cuida de que sea un aire fresco y limpio, nunca un aire viciado. Abre las ventanas, que circule el viento, que corra el aire y la vida penetre en tu alma. Tú ya lo sabes, el miedo es perjudicial. Miedo y parálisis es lo mismo, una circunstancia que daña. Esta rigidez no te lleva a ninguna parte. Por consiguiente, no dejes de fluir. Sintoniza tu energía con la vida que construye el mundo. Somos co-creadores de los ambientes y los acontecimientos. La realidad cotidiana depende de ti, de mí, de nuestros gestos y actos, que si están embadurnados de amor y verdad, belleza y conciencia, la libertad danza con la armonía del ballet y la fuerza de la tribu africana. Quizás algunos humanos han mutado y adquirido otro sentido, el sentido espiritual, y pueden percibir un mundo que está sobre nosotros, por todas partes, igual que la luz sobre las lombrices. No soy un escéptico, pero soy curioso. ¿Qué diferencia hay? El curioso quiere la verdad. El escéptico quiere oír que no existe la verdad. No siempre es necesario tener un plan de acción. En ocasiones hay que lanzarse al vacío para descubrir que tienes alas para volar, y lo consigues de repente. Volar, volar por encima del laberinto de la ignorancia, atravesando las ventanas de ese palacio maravilloso que te parecía una fortaleza militar y nunca visitabas, como tampoco se suelen visitar los museos y los cementerios. Pero la casa de todos es, ¿cómo se llama la alcaldía? El ayuntamiento de cada municipio es el corazón que late cuando la sangre ciudadana corre por sus venas. Hubo un paro cardíaco y se pusieron válvulas y mecanismos de constricción que limitaron los latidos del pueblo. Es tiempo de que el pueblo regrese al corazón del lugar, por donde corren las normas y las reglas que regulan la manera de ser y estar en la comunidad. Nunca llega la situación perfecta para actuar. ¿Para qué esperar más? ¿Jamás habrá una circunstancia idílica que optimice los resultados? ¿Para qué continuar aguardando? Las señales son obvias. El estado de la cuestión es un estado autoritario y opresivo que limita la evolución del ser humano. Cuanto sucede en la Tierra, para nada es casual. No obedece al azar. No es transitorio o eventual. Es la transición a una nueva etapa de nuestra especie en el planeta. Se trata de la transición al jaque mate. ¿Ganan las piezas negras o las blancas? Depende de ti. Depende de si te ganas a ti mismo para vencer la adversidad. Depende de si, en vez de luchar contra la maldad y con violencia contra la agresión, peleas contigo mismo para lograr sacar lo mejor de ti al exterior. Es simple, es fácil. Basta con entender lo siguiente: el sistema y la jefatura negativa tienen las armas, pero el auténtico poder reside en el alma humana, en la capacidad de vibrar con la totalidad de la energía cósmica. La ciudadanía planetaria es un gigante dormido que, si se despierta y se levanta, ¿qué sistema podrá controlarlo? La población mundial ha sido dividida y seccionada, marcando los bandos y las peleas, poniendo guerras en el mapa. Pero no hay guerras en la conciencia de unidad. No hay sangre cuando existe la fraternidad. No hay víctimas si se implanta el bienestar general. No hay heridas cuando fluye la alegría compartida. Es muy fácil resolver la situación actual. Sin embargo, te asalta enseguida el miedo al fracaso. Que tu censura te paralice es una consecuencia del adoctrinamiento. La peor de las maldiciones es creerlo, en vez de confiar en los atributos cósmicos. Hay una valiosa oportunidad que viene disfrazada de tragedia, pero la tragedia no es lo que está pasando o lo que se avecina. La tragedia es no hacer nada práctico para evitar lo que llega y consentir el atropello una vez más. La pasividad es el enemigo, la duda es el rival, la desconfianza es el adversario, pero todo desaparece si somos capaces de amarnos y amar el desafío de nuestra época. ¿Puedes ganarlo tú? ¿Puedes ganarlo todo? ¡Claro que sí! ¿Quieres ganarlo? ¿Qué es todo? Todo lo que seas capaz de concebir. La idea que deviene acción y evento existencial parte de la intuición o el pensamiento. La intuición es la fuente universal que habla desde adentro de cada uno de nosotros, mientras que los pensamientos son conceptos impresos en el subconsciente desde la educación obligada y actualmente desde las ondas electromagnéticas que irradian la influencia negativa. Tú decides desde dónde arrancas. Tú decides quién pilota el vehículo. Tú decides el mundo en el que viviremos dentro de unos años. Apreciado oyente, asume quién eres en tu intimidad. Por favor, ábrete a la energía cósmica y percibe la potencia bajo tu piel. Participa del presente desafío y admítelo como un reto particular. Esta etapa en tu vida representa la etapa de la vida de nuestra especie en la Tierra. ¿Qué tal si partes de las siguientes premisas? Decálogo de quien transforma la realidad del municipio. 1. Lograré lo que necesito y lo que quiere el sistema. Pasa a un segundo plano, dado que en cualquier acontecimiento en el que participo, priorizo la humanidad en vez de la ilusión del hechizo que miente. 2. Conseguiré lo que se necesita en nuestra civilización si me comprometo a ser parte esencial de la creación de oportunidades para la mejora, decidiendo actuar con autenticidad y acierto en el único órgano posible para garantizar la convivencia armoniosa del lugar, de ese espacio, el territorio. 3. Acepto el riesgo porque es la manera de aprender a ganar. Acepto la adversidad porque es la manera en que mi potencial se activa. Acepto la incertidumbre porque es la única manera de escribir un capítulo nuevo para la comunidad donde resido. 4. Solo presumiré de aquellas cualidades que son innatas en cualquier ser humano, demostrando el vigor con el que pueden hacerse presentes y el rigor con el que los resultados se van acomodando para estructurar movimientos que no dañan a los demás? 5. Entiendo que muchos ciudadanos clavan sus ojos en mi deambular, desconcertados o llenos de prejuicios. Algunos entusiasmados por mi elección, sorprendidos por la posibilidad que se contagia, como la oportunidad real para unos y otros que se van sumando a la marcha electoral. 6. Me he fijado un plan existencial que defiendo, un proyecto vital que protejo, porque anhelo una existencia humana a plenitud de facultades. Mi vida da comienzo en el ayuntamiento de mi población. Mi familia son todos los ciudadanos que habitan el municipio. 7. Mi decisión es legítima. Existe como opción soberana del ser humano que asume la responsabilidad de su vida. Mi actividad está en sintonía con mis destrezas y habilidades, pero sobre todo se sincroniza con las demás almas y la sinergia que requiere la situación de la decisiva década en la que estamos. 8. La intervención en el devenir de la historia es el acontecer que protagonizo. Me llena de satisfacción, dota de significado a mi proceder cotidiano, pero en el mismo instante en que detecto que algo interfiere o falta honestidad y autenticidad, simplemente me detengo, medito y me reafirmo o rectifico para enderezar el rumbo y el ritmo. 9. Si inicio propuestas y mociones, contactos sociales y relaciones para alianzas estratégicas y luego no resultan, no me deprimo, no renuncio, sigo vibrando en mi compromiso desde otra perspectiva más creativa, desplegando lo mejor que hay en mi ser, que se exhibe sin avergonzarse, en favor de la innovación social. 10. Me acuesto con la conciencia tranquila, me levanto con el alma encendida de vida, desempeño mi tarea pública desde la ética y los principios humanistas. Esto equivale a la evidencia de que soy precursor de la sociedad mejorada que se organiza desde abajo y hacia arriba. Me siento parte del logro, seguiré confiando en mi potencialidad otra legislatura más. Algunas sugerencias para los aspirantes a la generación cósmica. Haz esfuerzos selectivos por probar cosas nuevas, aunque sientas la tentación de cruzarte de brazos y mirar a otro lado. ¿Podría gustarte lo que encuentras? Organiza una fiesta invitando a la gente más estrafalaria y contraria a tu forma de vida, para que las conversaciones sean dispares y divergentes. Te sorprenderás de los hallazgos inesperados. No busques motivos y razones y argumentos que justifiquen cada uno de tus actos, simplemente fluye. Déjate llevar por el viento de la energía vital. Abraza el espacio de la intuición para dejarte guiar por el cosmos que percibe al espíritu universal. Rompe con la rutina. Arriésgate a hacer las cosas habituales de otra manera completamente distinta. Incorpora hábitos que inicialmente te parecerán extraños, pero si la curiosidad está viva, la experiencia se sincroniza con los tesoros de la vida del mundo. Pasa por otro lugar en tu trayecto habitual. Bájate a otra estación del metro o el autobús que sueles utilizar. Entra en un nuevo local, aunque la estética de sus colores te desconcierte. Habla con el desconocido. Intégrate al grupo. Reacciona con actos poco convencionales. Te reconfortará realizar pautas divergentes. Si continúas haciendo lo de siempre, nada va a cambiar. Jamás te podrás sorprender y la sorpresa siempre contiene elementos nuevos, dispares, que te abren la mente y amplían la visión de tu corazón. Cuando sientas la presión que te agobia, canta susurrando las canciones Rockaware. Tararea algo así, a lo que tú mismo imprimes la melodía. Las partículas del universo forman parte de mi ADN. No te conformes con ser un astrónomo que mira y admira. Conviértete en el astronauta que se lanza al espacio abierto con la nave de su aventura. No mires más a los partidos políticos. Juega el partido con tu propio balón. Tú eres el protagonista de tu vida. Diviértete durante el viaje. Deja un mejor futuro para tu descendencia. Quítate los zapatos y siente el ronronear de la tierra bajo tus pies. Quítate los calcetines en un lugar público y masajéate los pies. Báñate en el mar o en el río en invierno. Olvídate del sentido del ridículo. No busques la aprobación de nadie. Solo exprésate sin limitación. Realiza aquello que te hace sentir bien. Introdúcete en una conversación, en una reunión, sin pedir permiso ni invitación. Aporta tu opinión, tu palpitar, tu particular visión acerca de la vida y del mundo. Expón los principios de la comunidad naranja. Dialoga, comenta, comunica. Que la expresión popular pueda beber de fuentes que no sean la narrativa oficial. Si siempre eres igual, plano, uniforme, sin alteración en la dirección y el ritmo, entonces te repites como disco rayado, haces y rehaces una y otra vez lo hecho. Lo que tenga que ser, será. Me llevó un tiempo darme cuenta, pero todo tiene su orden, un plan, y todo lo que ocurre forma parte de él, incluida tú. ¿Y si es algo real? No quiero parecer estúpido ni tampoco ingenuo, pero él dice que es una conspiración. Tú dices que es una broma, tú dices que es un juego, pero ¿y si... ¿y si es algo real? Hay una frase de El Conejo de Pana que dice: ser real no depende de cómo estás hecho, depende de lo que te pasa. Unos hechos que se vician y se constriñe como un círculo que va menguando. Pero puedes pasar del círculo al espiral, utilizando la imaginación, dándote cuenta al distinguir aquello que está del otro lado del espejo, detrás del horizonte que se va alejando si no eres intrépido y apasionado. Hasta la fecha te ha caracterizado lo siguiente: ante el apremiante conflicto, has abierto la página del manual que el sistema y la familia te proporcionó. Has aplicado la norma que tal vez te servía ayer, seguro de lo que sucedía a continuación. Pero todo ha cambiado. Lo que antes era predecible y normal dispone de otras lecturas para la inteligencia artificial. Tal vez durante un tiempo permaneciste alejado de la incertidumbre, cobijado en tu trinchera del terreno conocido, sujeto a una zona confortable que te ha mantenido a la distancia de los peligros, de lo inédito, de la sorpresa. ¿Estabas a salvo? ¿Has estado postergando el paraíso de la experiencia que enriquece y te asombra? Si eres capaz de mirarla con el alma desnuda, si en vez de problemas hoy visualizas oportunidades y en vez de preocuparte, te ocupas de lo esencial en la vida, entonces transitas por la cuarta dimensión que te aboca a ese espacio fantástico que te electrifica por dentro. Una descarga de energía cósmica te toca cada extremidad del cuerpo. Puedes seguir pensando que actúas bien, haciendo lo correcto, obedeciendo al sistema o simplemente proponerte el probar la alternativa y ver qué pasa de verdad. Hazlo. Los riesgos estimulan el sentido de la vocación a la que quizás todavía no has llegado. El desafío al que te invitamos afila los destellos que iluminan desde tu interior la comunidad que anhela vibrar. El alma de los ciudadanos cósmicos es la visión y misión de la armonía planetaria que da comienzo en tu habitación, en tu hogar, en tu comunidad, en el territorio donde resides, pero sobre todo en el lugar de donde salen las normas de conducta y la organización de la vida ciudadana.